La Coalición por una Comunicación Democrática presentó sus propuestas para la comunicación que se viene. Fue ayer por la tarde en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, a 10 años de la presentación del proyecto que dio origen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Expusieron referentes de los diversos sectores que componen la coalición. Escuchamos a Pablo Antonini, de Radio Estación Sur de La Plata y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todas las propuestas que se han planteado aquí tenemos que organizarnos para hacer lo que sabemos hacer, que es militarlas, llevarlas adelante, discutirlas, dar la discusión responsablemente, estratégicamente, inteligentemente, pero darlas todo el tiempo, en todo momento, porque nunca es inoportuno este debate. Siempre es necesario y siempre tiene más posibilidades de transformarse en políticas. Para el informativo regional, reportó Radio Futura.